cara sonriente, su cuerpo fatal. La loca se mueve porque le gusta bailar. Se mueve, se mueve, se mueve, la loca es muy linda. La aplauden, la gritan, la tocan, toda esa alegría. Qué hermosa que está, la loca, ya no puede parar. La loca se tira para atrás porque su cuerpito la quiere mostrar. Se mueve, se mueve, la loca es muy linda. La aplauden, la gritan, la tocan, toda esa alegría. Qué hermosa que está, la loca, ya no puede parar. La loca se tira para atrás porque su cuerpito la quiere mostrar. Porque su cuerpito la quiere.